pasos el camino hacia la luz y ya no quiero preguntar dónde te escondiste, amor. ¿Dónde estás? Recoge el nácar de este suelo, eso es el llanto más mis sueños. Quita dolor. Yeah, so